Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estamos contigo. Volvimos con el móvil. Estamos en el... ¿Cómo le llamaría? ¿Cómo se llamaría esto, Damián? Comienzo aquí de la perimetral, San Carlos. Ahí va, comienzo, esa sería la Rambla de San Carlos. Bueno, sí, sí. Ahí, vamos a decirle así, que queda más lindo Rambla que perimetral, si tú quieres. Bien, escuchaban a Damián Mozo, FENAP San Carlos, con quien vamos a charlar un ratito, pero para tratar de ubicarnos, porque nos gusta este lugar, ya lo elegimos anteriormente, estar aquí en esta rotonda de mucha circulación realmente, ingreso de San Carlos hacia la ciudad de San Carlos, y también a la Rambla, la nueva Rambla de San Carlos. ¿Por qué estamos con Damián? Porque desde FENAP San Carlos se manifiesta mucha preocupación, hace varios días nos llegaba la información, sobre la situación que podría estar dándose, o que se va a dar, mejor dicho, según lo que dice el presupuesto, para el 2021 en los liceos nocturnos. Sí se estarían dictando, sí habría liceo nocturno o funcionaría el liceo nocturno, pero no en forma presencial, es más o menos lo que nos hacía llegar, pero justamente por eso queremos ampliar detalles y el porqué de la preocupación de FENAP San Carlos, que esta situación del liceo nocturno se daría puntualmente en Pan de Azúcar, Piriápolis y San Carlos, no así en Maldonado, Damián. Sí, buen día primero, buen para toda la gente ahí, para la audiencia de ustedes. Sí, nosotros como FENAP San Carlos e integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, estamos intentando salir a la opinión pública para manifestar nuestra preocupación importante acerca de algunas informaciones que nuestros compañeros de Montevideo han obtenido con respecto a que se estarían suprimiendo las clases presenciales, digamos, en los turnos nocturnos de todos los liceos que no sean cabeza de departamento, lo cual para nosotros implica un retroceso muy fuerte, muy importante a nivel educativo, porque los liceos nocturnos son una tradición en este país para todos aquellos estudiantes que quieren justamente culminar sus estudios y no lo pudieron hacer por distintas razones en el momento en el que era de alguna forma esperable. El nocturno es un turno que le permite a muchísimas personas estudiar después de grandes, o también para estudiantes que tienen condicionamientos laborales, sabemos que hay estudiantes que trabajan aún en edades tempranas, y eso les permite, asistiendo al nocturno, poder terminar tanto el ciclo básico como el bachillerato y aspirar a la posibilidad de seguir estudiando una carrera terciaria o no, a posteriori de terminar el liceo. Queremos manifestarle a la gente que en realidad el Consejo de Educación Secundaria no ha brindado todavía información oficial al respecto, pero nuestros compañeros de la Federación ya saben, y sabemos que se ha transmitido en alguna sala de directores y demás, que los liceos nocturnos, que no son liceos de cabeza, digamos, departamental, pasarían a la modalidad que se llama libre asistido, en la que el estudiante no asiste directamente a clases, sino que recibe sus clases de forma virtual, digamos, lo cual implica para nosotros una pérdida de la relación y de la calidad de la educación pública muy importante, porque generalmente quienes asisten como estudiantes a los liceos nocturnos necesitan de la presencia directa del profesor en el aula, porque muchas veces son estudiantes que están desvinculados, que hace años que no estudian, o que tienen dificultades específicas para estudiar, sean laborales o personales o familiares, y el contacto con el docente y con los compañeros permite un aprendizaje mucho mayor que el contacto que se puede tener con un docente a través de una computadora o de un teléfono celular, que son completamente diferentes. Damián, ustedes manejan cifras justamente del alumnado que tiene hoy el nocturno, el liceo nocturno. En el caso del nocturno de San Carlos, sí. Nosotros tenemos unos 650, 700 estudiantes inscriptos. Pensamos que es una situación similar a la que se da tanto en el liceo nocturno de Pan de Azúcar como en el liceo nocturno de Piriápolis, lo cual implicaría que estamos hablando de cerca de 2.000 estudiantes que quedarían en esa situación que yo recién les describía, cosa que nos preocupa fuertemente. Repito que este Consejo de Educación Secundaria no se caracteriza por comunicarle a los docentes las decisiones que va tomando. De hecho, sabemos que ya se ha producido varias veces que muchos compañeros, el caso de las maestras ha sido claramente publicitado, se han enterado de decisiones que toma el Consejo por la prensa, no por una comunicación directa, digamos, con, en este caso con ADEMU o con FENAP, en el caso de secundaria. Damián, en principio decías, ustedes se están movilizando, en principio saliendo a la prensa. ¿Qué otras actitudes están? Nosotros estamos haciendo concretamente ahora, además de salir a la prensa, una campaña como de concientización acerca de la importancia de la existencia presencial de los nocturnos, que consiste en trabajar con las redes y saliendo a los medios, invitando a exalumnos, por ejemplo, del turno nocturno, que hoy son profesionales, son trabajadores, docentes y demás que pudieron justamente acceder a una carrera posterior a la liceal terminando sus cursos en el nocturno. Tenemos un montón de gente que, por ejemplo, ahora son compañeros nuestros que son docentes que en realidad cursaron y terminaron el liceo en el turno nocturno. Es más, tenemos gente, no son la mayoría, pero tenemos gente que nos ha dado su testimonio que empezaron primero en el nocturno y terminaron en sexto en el nocturno, con todo el mérito que eso implica para alguien que trabaja todo el día, poder ir a estudiar, hacer un ciclo básico, después un bachillerato, que es tremendamente meritorio y permite una... le da, digamos, a los estudiantes en condiciones socioeconómicas adversas la posibilidad concreta de seguir estudiando, que eso es fundamental para la vida del sujeto como trabajador, pero sobre todo como persona. Jorge, Ricardo, ustedes. Esta situación que has narrado, ¿qué incidencia ustedes le adjudican a la situación planteada por el COVID-19? Bueno, en realidad nosotros creemos que esta situación que estamos anticipando que va a ocurrir no tiene específicamente que ver con el COVID-19, sino con un recorte presupuestal que se viene. O sea, el gobierno, por más que no lo acepta, es evidente que va a producir un recorte a nivel del presupuesto educativo muy importante, en el que entraría justamente la situación de los liceos nocturnos, ¿no? Que aparentemente para el gobierno no serían una prioridad. Sabemos que con menores recursos es imposible mantener un sistema educativo público de calidad, porque en el fondo todo es una cuestión de recursos económicos. Él necesita construir liceos, mantener los que ya tiene, pagarles a los docentes. Por ejemplo, en el caso del turno nocturno, y de acuerdo con esta situación que nosotros venimos anticipando que se va a producir, habría un recorte muy importante en la cantidad de horas docentes destinadas a los turnos nocturnos, porque en la medida en que usted no necesita docentes presenciales, digamos, con muchos menores, una cantidad mucho menor de docentes, usted dispondría el funcionamiento, entre comillas, del turno. O sea, no es lo mismo una clase, un aula virtual a distancia, que una clase presencial en la que usted tiene que estar directamente involucrado en el aula. Lo adjudicamos más bien a una situación de recorte presupuestal que se viene y que el sindicato viene denunciando ya desde hace unos meses. Sabemos que el presupuesto se está estudiando ahora en el Parlamento y que nosotros estimamos el recorte presupuestal que se viene para la educación pública implica una reducción en total de unas 50.000 horas docentes. Bien, y en el caso puntual de las clases nocturnas, ¿por qué dices habría? ¿No existe certeza de que sea así? Porque en realidad el Consejo de Educación Secundaria, eso se lo decía recién, no brinda, o sea, no establece una comunicación y una conexión permanente y constante con el sindicato. Lo que nos enteramos a través de determinados contactos que logramos tener, pero de manera no oficial. Sin embargo, sabemos que es esta una decisión y una comunicación que el Consejo ha empezado a transmitir a los mandos medios dentro del sistema educativo. Y bueno, nos preocupa enormemente, dos cosas nos preocupan. La primera, la realidad de que esto se pueda efectivamente concretar, es decir, que los liceos nocturnos pasaron a una situación de libre asistido que implicaría un retroceso evidente con respecto a años anteriores. Y después también nos preocupa la incapacidad, digamos, de este Consejo para comunicarle, sobre todo a los docentes sindicalizados en la FENAPES, las decisiones que va a tomar, porque sería bueno que los docentes, que somos los que estamos involucrados en esto de manera directa, supiéramos qué es lo que va a ocurrir con un tiempo de antelación determinado. Quiero aclarar, que esto no va a afectar solamente a los docentes que estamos sindicalizados, esto va a afectar a todos los docentes, porque va a producir un corrimiento evidente en el hecho de que los profesores van a tomar, los docentes que estaban tomando en el nocturno sus horas, van a tener que tomarlas en otro turno, evidentemente, y eso va a hacer que los que están tomando de repente en el diurno se vean afectados. O sea, esto va a generar una situación de docentes sin trabajo, es evidente. Se va a producir inevitablemente si esto se concreta. Independientemente de la preocupación que genera aquí a ustedes como docentes, en este caso de San Carlos, pero en definitiva hablando en tu caso por todos los del departamento, esta medida o esta nueva modalidad con ese ahorro que implicaría, ¿se estaría repitiendo en el resto del país o es una medida aislada solamente para Maldonado? No, esta es una decisión para todo el país. Ajá. Esta es una medida que se va a tomar para todos los nocturnos del Uruguay, a excepción de los que son, se supone, cabeza de departamento. En este caso sería el Liceo Departamental de Maldonado, que sería el único que seguiría siendo presencial. Reiterando un poco la pregunta, para ustedes también puede ser una excusa el tema del COVID-19, evitar la presencialidad, una excusa para recortar la prestación de esto que coincidimos contigo, ¿no? Para el que va al liceo nocturno, que no es un chiquilín de 11, 12 años, es muy importante ese contacto cara a cara con el docente. Sí, claro, sí, sí. Es muy preocupante esto porque en realidad el estudiante del nocturno, como usted lo decía, es un estudiante que tiene características bien diferentes al estudiante típico del liceo diurno. Es un estudiante que en general viene desconectado del sistema desde hace años, que ya por razones de trabajo, familiares, personales, ha tenido que dejar de estudiar y después de grande, para decirlo así, de alguna forma, entre comillas, ¿no? Decide retomar sus estudios y eso le brinda a un montón de gente la posibilidad de seguir estudiando cuando sus condiciones personales y familiares así lo permiten. Así que, bueno, consideramos que no hay excusa, que la situación de los nocturnos se debe mantener tal cual está hasta el momento, porque esto lo venimos repitiendo una y mil veces, el gasto en educación no es gasto, es inversión. Usted invierte en educación para después, a mediano y largo plazo, obtener resultados que le permitan construir una sociedad mejor. Si usted no invierte en educación, tiene el problema de que en realidad la educación, digamos, la población, perdón, se vuelve con un nivel educativo menor y eso trasciende después, se expande y se replica a todo nivel, personal, de trabajo, familiar, humano y demás. Gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a usted por la oportunidad. Cerramos, volvemos en un ratito. Gracias. A ustedes, chau, chau. Frecuencia abierta.